cariño, quiero compartir esta hermosa canción con todos ustedes, junto a mi amiga Yamila. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Tiempo me esperaste y no llegué. Yo supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Gracias, René, por tan linda invitación. Siempre un placer cantar para Dios. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Soy con amor.